mañana. Antes no te animabas ni a 2 minutos de ejercicio y ahora animas tu propio en vivo. Por eso, dale a tu cuerpo la energía que necesita después de hacer ejercicio con el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. ¡Aguanten abajo, chiquillas! Porque hoy la receta es ejercitarte en casa. Disfruta el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¿Entonces? Oye, estoy pensando en poner un aviso. Tengo un tío que vende una camioneta y ahora entonces hay que incluir cuántas personas caben en el pickup. Ah, por lo de meterlo. Claro. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl. De AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, nos sorprende la temperatura porque tenemos 8 grados, fíjate, casi 9. Y esto a esta hora de la mañana. O sea que un veranito de San Juan. ¿Y cuánto es la máxima? ¿20 y tanto? No, 18 de anuncia, pero yo creo que va a ser más, ¿eh? Más. No le creo, sí, a meteorología. Dicen que en Temuco, sí, se las pela lloviendo, pero no estoy seguro, fíjate, de ese. En el es sur, es general, un dato que llega. Un dato ya de la causa. Al sur de Rancagua ya comienzan las precipitaciones, dicen acá, ¿eh? De Talca, más pronunciadamente. Curicó Unido. Ahí, mira, está Marcelo. Carla para Martínez Apablaza, la primera de Chile. Para partir es lo mejor días que podemos hacer. Hola, a ver, buenos tu voz. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos el días. Ombligo de la semana y ya estamos. Oye, acá. Sí. Terrible. ¿Y ustedes, todo bien? Y con sueño. Y con sueño. Y con sueño. ¿Y qué se le va a hacer? Y con sueño. Bueno. Cuesta. Cuesta. Vamos con la encuesta del día a día, por cierto, de que cuesta. Hoy día vamos a preguntar a propósito de ayer, las imágenes de la explosión que hubo en el Líbano son realmente de una película, es como un efecto especial, una cosa así. Y se le han juntado tantas cosas este 2020. Son cosas terribles, no solo está la pandemia, hay crisis económica, crisis social, hay gente que se pelea en todas partes del mundo, y conflictos internacionales, conflictos comerciales, suma y sigue. Me faltó en la lista de cosas, inundaciones, sequía, etcétera. Las plagas de Egipto, ¿te acuerdas? ¿Qué falta que pasa, que pase este año en el mundo? ¿Qué otra tragedia? Las alternativas son, hoy día nos pusimos juguetones, las alternativas son una guerra nuclear, un apocalipsis zombie, un meteorito mortal o que Thanos chasquee los dedos. ¡Ay, mira, Thanos! El guatón Thanos ahora. Eso sí. Faltaba, humor chileno. ¡Hola, buena, guatón Thanos! Y ahí hubiera llegado, hasta ahí hubiera llegado Thanos, fíjate. Claro, una buena talla a su autoestima. Claro, y con eso, mira, hubiera superado tanto mal que causó este personaje, ¿eh? Bueno, es una idea, meter chilenos en películas de superhéroes para que denoten la personalidad a la los seguridad. Malos, sí, a los malos. Ahí está, es una idea. Vamos, Carleta. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez Apablaza. Chile registró 38 decesos y 1.462 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja desde mayo. Ministro de Salud Enrique París adelantó que contagiados y recuperados podrían formar un grupo aparte para el plebiscito del 25 de octubre. Quienes se enfermaron y ahora están sanos y con anticuerpos podrían ser, por ejemplo, vocales de mesa de infectados. Autoridades fiscalizaron apertura de malls y llaman a ser extremadamente cautelosos y no repetir errores del pasado. Se han levantado 34 sumarios por incumplimientos a las normativas sanitarias. Comisión de Constitución despachó el proyecto que agiliza pago de pensiones de alimentos con el 10%, aunque sin obligatoriedad de retiro de fondos. La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó una audiencia para formalizar al senador José Manuel Osandón, por el delito de tráfico de influencias. El parlamentario, quien solicitó la suspensión de su militancia en RN, aseguró ser inocente. Aumenta a 100 la cifra de muertos por explosión en Beirut, con 4.000 heridos. El primer ministro libanés prometió castigar a los responsables de la explosión. Y con esto termino. La Corte Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe. Listo, ahí estaban las informaciones. Las informaciones que ahora pasamos, pasamos a revisar. Oye, que escribí Caleta, mal. Somos todos ellos. Es que escribí mal. ¿Ya? El nombre del senador Sandón. ¿Dónde lo escribiste mal? Puse José Manuel, nada que ver. Mira, lo diste vuelta. Mira. Claro. Dislexia. Ya, chiquillos, hay mucha información que revisar. Quiero que partamos por brevemente, gente, el informe del MinSal de ayer, que trae, sigue trayendo, dice el ministro Enrique París, buenas noticias, dice, abro comillas, podemos seguir afortunadamente dando a conocer cifras positivas, indicando que en cuanto a los casos confirmados, han disminuido un 13% en los últimos 7 días y un 16% en los últimos 14 días. Eso sí, 12 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 8 regiones disminuyeron sus casos en 14 días. La positividad de exámenes PCR se mantiene en 8% a nivel nacional. El porcentaje de ocupación de camas UCI a nivel nacional está en un 80%. Ayer la cifra de infectados en las últimas 24 horas, 1.462. Hace mucho tiempo que no veíamos una cifra como esa. Y respecto a los fallecidos, 38 decesos en las últimas 24 horas. Por supuesto, se sigue lamentando esos 38 fallecidos, pero es considerablemente más bajo que en otras oportunidades. Considerable. Sí, hemos desde que empezaron la cifra a esta curva decreciente, repetido una y mil veces de que esto no significa que hayamos ni siquiera estar cerca en el umbral. Del final, claro, porque la gente no tiene que relajarse. Pero ahora, ¿quiénes somos nosotros? Oye, ayer fui... No hacen caso. Caminé, porque puedo caminar por acá, y caminé, y en una notaría, te digo que era día normal, notaría así, pero arrebozada. No es la palabra. Las notarías, arrebozada es gente. Las notarías son así como por esencia, siempre están llenas de gente y el numerito siempre te sale el 94. El estacionamiento donde está la notaría, lleno. O sea, no había ninguna precaución de nada, te digo. Ahora, ¿la gente no estaba ni siquiera con mascarilla? Con mascarilla, pero en grupos también, pues, oye. Entonces, bueno, no hay distancia social ahí que aguante. Hay mucha gente que a través de las redes sociales, en distintos trámites, oral, doctor, exámenes, qué sé yo, trámites que son necesariamente presenciales, revela de que en el fondo se ve un movimiento muy normal en muchos lugares del país. No se ve una diferencia. ¿Y un movimiento sexy? ¿Hubo un bostezo o entre medio o...? ¿Un movimiento sexy? Yo no, yo estoy hablando, no puedo estar hablando y bostezando. Tú también estabas hablando. Yo también estaba hablando. Marco, fuiste tú. ¿Quién fue? Claro, fue una cosa que... Hoy debiese haber, bueno, todos los miércoles hay reporte y también hay novedades respecto a las cuarentenas, los cordones sanitarios, obviamente cuando la situación lo amerita, se ha hecho también en otros días en situación de emergencia, cuando los casos se han disparado, por ejemplo, pero hoy vamos a estar muy pendientes respecto a lo que ocurre con la posibilidad de levantar la cuarentena, dar el siguiente paso en las comunas de Santiago y Providencia. particularmente la comuna de Santiago, que sabemos, yo personalmente se los puedo confirmar, llevamos un confinamiento bastante extenso, de más de 120, 130 días. Algunos dicen por ahí, yo no tengo la cifra exacta, así que no lo podría asegurar, pero algunos dicen que es el confinamiento más largo del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Bueno, en algo que sea pero mira, datos, todo mundo. Los datos concretos dicen que Providencia ha bajado un 3,1% en casos activos y en el caso de Santiago ha subido un 0,8% respecto a el informe COVID-19 de epidemiología del MINSAL. Así que hay que ver qué pasa. Sí, parece que el dato más relevante no es tanto la situación epidemiológica de cada una de esas comunas, sino de que son comunas que reciben mucha gente, lo que se llama, hay mucha movilidad y eso es peligroso. Eso es lo que hay que ayudar a la autoridad. Tienen que poner un muro alrededor de la comuna que no entre ni salga nadie. Y ahí pueden, dentro de la comuna, moverse todos. Sí, pero hay que hacerle caso a Trump. Esa es la solución. Sí, pues. Pongamos un muro. Muro divisorio, un muro. Oye, que divide. Ayer, lo comentamos en la mañana y dijimos vamos a estar atentos a los detalles que se revelan durante el día. Me refiero a el protocolo que preparó el CERVEL, que fue aprobado por el Ministerio de Salud para el plebiscito del 25 de octubre. ¡Párala! Ayer habló del tema el ministro de Salud, Enrique París, y adelanta que los contagiados y recuperados podrían hacer un grupo aparte. Dice, estamos diseñando una estrategia para que los pacientes COVID-19 se diferencien de los no COVID en el momento que ingresen a un lugar de votación. Se está hablando de la posibilidad de que los pacientes que han tenido COVID, como ya tienen los anticuerpos, al menos por unos 3 meses, lo que se calcula, no se sabe. No se sabe en realidad. Uh-huh. Y esas personas sean los vocales de mesa de quienes van a tener que atender a los pacientes que están con COVID positivo y que deseen votar. Porque en el fondo ya, hay que garantizar el derecho a voto de todos. De todo. ¿Y esa decisión se va a tomar en el momento del el día de la, de no, la, no. de la votación, cuando vayan llegando, o los van a contactar antes? Yo creo que los van a contactar antes. Recordemos que también cuando se dio a conocer esta información de que se había aceptado la propuesta del CERVEL para, digamos, materia sanitaria, se anunció una mesa de trabajo. Así que me imagino que esa mesa durante todo este tiempo va a estar analizando, viendo cómo evoluciona todo esto. Si es bueno, es que en Chile trabaja. Somos los reyes de las mesas de trabajo, sí, y de las comisiones investigadoras. Yo creo que aquí tiene que haber una cosa más bien mecánica. Por ejemplo, esto es lo que se ocurre a mí. La gente debiese llegar al local de votación, mantener distancia, poner en el suelo unas pintitas para que la gente se ponga a distancia. Y cuando, en vez de ojalá meterse visibles, a una caseta, a través de una pared, hay una mano de plástico que uno mete la mano y agarra un lápiz y adentro, sin al achunte, marca, porque no se puede ver. No, Marcelo, malísimo. No es malo, ¿eh? No, o que tire el lápiz desde como un dardo, puede ser también. Con la rayuela. También. Claro, o rayuela, si claro, cae más cerca, eso, más lejos. Que lance el lápiz de a la distancia. Son ideas. El que esté libre, que lance la rayuela. Claro. Entonces, nos quedamos entonces, Carleta, con que los enfermos de COVID van a ser vocales de mesa. Ese sería... Los que se recuperaron de COVID. Podrían ser vocales de mesa. Más encima de haber pasado por ese infierno. Claro. Estuvieron a punto de morir. Pero y más les encima. Dan un sándwich y una bebida. Ojo, no, yo creo que no a esa gratis. Gente hay que darle un bono. Hay que darle un bono ahora. Otro ya. Más. Oye, y también otra bono. Cosa que no sé si tuvieron la oportunidad de ver, a propósito de que en 7 comunas de la región metropolitana, otras regiones, otras comunas también del país van en el paso 2 del plan paso a paso. Eso permite que puedan abrir los centros comerciales, los malls, la famosa apertura de los malls. Y resulta que Hemos visto durante las últimas horas a varias autoridades fiscalizando, yendo a terreno. Ayer vimos al intendente, al alcalde Lavín, en el Mall Sport, vigilando que todo se cumpla. ¿Por qué se Watching everybody. Watching everybody for the regulation. Qué pena más grande que no se tomen con profesionalismo lo que estamos haciendo hasta ahora de la mañana. Sí, no. Les decía que el Mall Sport... subieron ahí las autoridades. Ahí hay waves, ojo. Oye, yo, disculpe mi ingenuidad, pero yo no sabía que en el Mall Sport solo se vendían cosas sport. Por eso se llama Sears. Pensé que habían tiendas de otras cosas también. No, por eso sport. ¿Quién va a ir eso a comprar que se llama Mall Sport? Sport, eso que se llama así. Sport de mi corazón. Diego Pardo irá al Mall Sport. Diego Pardo te está todo el día ahí en el Mall Sport. Sí, pues. Bueno, oye, la cosa es que ha habido una fiscalización bien intensa de parte de las autoridades, partiendo de la base de que, y lo vamos a repetir, no nos cansaremos de repetirlo, de que independiente de que una comuna esté desconfinada, pueda abrir su comercio, pero los trabajadores que vayan a ese comercio a ejercer su labor de trabajador necesariamente tienen que vivir en esa comuna de desconfinamiento. No pueden hacer ir a trabajar a una persona que vive en una comuna que aún está confinada. Y eso, claro, al parecer, es según los sumarios que ha informado la autoridad, no todas las empresas lo han ido respetando. Incluso el día lunes, que fue una información que nosotros no alcanzamos a dar, una tienda del Parque Arauco, Falabella, tenía a 21 trabajadores en una bodega obligados a trabajar. Eran 21 personas que no vivían en la comuna y que los hicieron ir a trabajar igual. Oye, y eso es muy grave, se multa. Por eso se presentó una demanda y puede haber una multa importante, ¿no? Sí, se hacen sumarios. De hecho, desde el martes pasado a la fecha se han hecho casi 4.000 fiscalizaciones y se han levantado 34 sumarios. Sé que es poco, 34 sumarios en comparación a la cantidad de fiscalización, pero sigue llamando la atención que empresas importantes, conocidas, que no hace caso de lo que diga la autoridad cuando lo hemos repetido, nosotros digamos, claro, como comunicadores, lo hemos repetido, la autoridad ha salido diciendo que por favor respeten, y aún así hay algunas empresas que no lo hacen. No lo hacen. Oye, es curioso este caso, porque hay una librería que se llama Bros, la ubica, que mandó unos libros, según ellos, con todas las precauciones sanitarias. Pero al no ser esencial tiene una millonaria deuda, y sin embargo ellos dicen también, oye, estaba todo funcionando, yo he mandado algunos libros pero todo está funcionando y no veo que los otros tengan multa, digamos, no nadie más. Es curioso. Pero ellos lo multaron por algo parecido, porque había gente trabajando en eso, en el proceso de envío de los, claro, libros de las bodegas, y no podían estar ahí. Yo creo que es muy difícil de vigilar esto, especialmente si es que son gente que está trabajando en el interior, como ocurrió esto en Falabella. Pero yo creo que es importante que se den cuenta las empresas que van a ser multadas si es que son sorprendidas. Dentro de la anécdota está lo de meter ureta ayer, que trataba de llevar un tipo adentro de una camioneta. Yo sé que ustedes ya meter la ureta. Claro, porque lo metió en el pick-up. En el pick-up, sí. Y eso, claro, cae dentro como ya de la cosa lateral. Pero que grandes empresas caigan en este tipo de cosas es inaceptable, más complicado. Y yo no sé si alguien fiscalizando, yo tengo una construcción de un edificio muy cercano acá a mi domicilio y veo trabajadores ahí que volvieron a sus afanes de la construcción. Y que no son, tú dices que mirándolos no son de la zona. No, yo creo que pueden ser de la zona. El problema es que no veo un inspector diciendo, a ver, muéstrame de dónde viene usted. Claro. Pero eso, Marco, anda a fiscalizar tú. Sí, pues voy a ir a fiscalizar. Sí, estoy hablando como Anton Ego de Ratatouille, ¿no? Tenemos que tener perspectiva. Bueno, por favor. Siguiente noticia. La Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar en general y en particular el proyecto de ley corta, esta ley corta que mandó el gobierno, que permite el pago de deudas de pensión de alimentos con el retiro anticipado de los fondos previsionales. Esta ley corta pretende agilizar el trámite, ampliar las facultades de los jueces para poder asegurar la retención de los fondos de aquellos afiliados que soliciten retirar el 10%. Se había anunciado esto con bombo y platillo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ahí haciendo la vocería. Sin embargo, despierten. Sin embargo, fue desechada. Invocó a la raíz. La indicación. Fue rechazada la indicación que obliga el retiro forzoso de los fondos previsionales para el pago de pensiones alimenticias, lo que había sido una medida anunciada, insisto, por el ministro de Justicia. Explica él cuál fue por qué se dieron cuenta o por qué decidieron retirar esa obligación. Indicación, dice, cuando dimos a conocer esta situación, varias personas nos pidieron revisar esto, algunos constitucionalistas e integrantes de tribunales. La reforma constitucional establece que es un retiro, me refiero al 10%, voluntario. Yeah. Y al hacerlo, sería forzoso. Y esto generaría un conflicto de constitucionalidad. Es decir, no se puede obligar al retiro, porque el retiro es voluntario. Se produce. Ya, o sea, no se puede hacerse una ley que funcione en dos sentidos si no está explícitamente dicho. Así que, pero se dieron cuenta después que habían mandado la ley. Siempre les pasa eso. Fantástico, los parlamentarios, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. En fin. Oye, sí. Y otro tema muy importante que ha sido muy comentado en las últimas horas es la situación ocurrida con el servicio de impuestos internos y el bono de la clase media de hasta 500.000 pesos. La información actual. A ver, voy a sincerar algo. Seamos sinceros. A calzón quitado, ya, a calzón no. quitado. Traté ayer de contactar a alguien del Servicio de Impuestos Internos para que nos explicara en el fondo la situación. Me da la impresión que están muy complicados con lo que está ocurriendo. Muy complicados. ¿Pero qué es lo que pasó? Explícanos. Mira, voy a ocupar las palabras del ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien en las últimas horas dijo que el Servicio de Impuestos Internos va a contactar a los postulantes de este bono de 500.000 pesos que pusieron ingreso cero en el mes de julio. Ahí está el problema, ahí estaba el problema en la página del Servicio de Impuestos Internos, que presentó problemas de manera intermitente, pero al momento de declarar la renta que se había recibido, insisto, en el mes de julio, muchos postulantes dejaron la casilla en cero peso, tal como estaba. ¿Ya? Ya. Lo que inmediatamente los hacía acceder a algunos beneficios, pese a que su ingreso real en aquel mes quizás no había sido de cero peso. Sí. Lamentablemente, el Servicio de Impuestos Internos no puede tener esa información ahora, tiene que esperar hasta el próximo año cuando se produce la devolución de impuestos para saber efectivamente quiénes tienen movimiento en los respectivos meses. Ahí lo que decía mucho es que tiene todo el sentido común, ¿no? Que algunos boletean pero no reciben los ingresos todavía. Les pagan a 60 días a pesar de haber boleteado o haber facturado. Entonces, no necesariamente, porque ayer habían varias pelotudeces dichas con respecto a cómo funciona impuestos internos. Impuestos internos constata que una factura con una boleta se mandó nomás y se hizo un trabajo. Sí, lo que pasa es que ayer hubo mucho cuestionamiento y llama la atención también eso, porque en general el Servicio de Impuestos Internos es un sistema que está bien evaluado, sí, funciona bien. Hasta que te van a pedir algo en masa. Son pioneros con la tecnología, pero ahora se produjo un problema bastante grande. Yo ayer escuché algunas vocerías de Servicio de Impuestos Internos diciendo que en el fondo ellos habilitaron la plataforma para poder hacer lo que mandata la ley. Entonces aquí como que queda un poco la impresión de quién es la culpa, para dónde se va la pelota, porque en el fondo el Servicio de Impuestos Internos habilita y cumple con lo que dice la ley, con lo que le dice el Ministerio de Hacienda. También se ha destacado las declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien en un momento dijo que las cosas iban a ser de una determinada manera y finalmente parece, yo no he hecho el trámite, al meterse a la página del Servicio de Impuesto Interno no era como lo había dicho el ministro, en fin. El qué ministro Belolio... O sea, los dardos, tú dices, apuntan más que al Servicio de Impuesto Interno a la forma en que se planificó este beneficio. Yo claro. creo que en realidad, es tal como ha pasado con la pandemia del principio, ¿se acuerdan cuando para pedir los permisos había que tener el número este de único, el número único, la clave única? La clave única. Y de pronto se dieron cuenta de que eso iba a provocar que mucha gente fuese y ahí dijeron ya, entonces, que muchas cosas como que no se en la mesa antes de decir hagamos esto, no se ve los contras. Por ejemplo, hubieran dicho, le vamos a dar 500 mil pesos a todos los que no hayan recibido plata durante un mes. ¿Cómo comprobamos que y alguien debería haber dicho levantado la mano? Acá ministro, por eso. Ahora, acá ojo, dicho, es una declaración jurada. No hay cómo comprobarlo. Ay, ¿cómo se puede comprobar, pero ¿cómo? Se puede comprobar el próximo año, cuando se haga la declaración de impuesto. El tema es, y yo ahí creo que hay que tener ojo para quienes quizás con intención se pasaron de listo, porque hay gente que dice que no se dio cuenta de este cero peso. es una declaración jurada. Y eso podría traer de vuelta una respuesta legal. Sí, por supuesto que va a traer una respuesta legal. Bueno, yo, no podía mentir. Que ayer en algún momento se habló de hasta penas de cárcel. Bueno, yo creo que la hay solución... Hay un código penal ahí con respecto... Sanitario. Marcelo. O sea, hay un montón de... Mira, porque no lo dices tú, entonces tienes que minar sanitario. Mi comentario. De inmediato tiras ahí la caballería encima, es que Marcelo. No es apropiado. Palabras. Porque no se resiste al análisis. Mira, esto está penalizado. Tú no le puedes mentir impuestos internos. Es como mentirle a la CIA. A la cantante. Cuidado. Entonces, ¿viste que me perdí porque el comentario que me hiciste me fue a la cresta? Oye, yo creo que lo que debiese hacerse en este caso es, como dice Marco, las personas que cometieron un delito al mentir en una declaración al Servicio de Impuestos Internos tiene que tener una multa tarde o temprano, que en algún momento llegue. Y lo que hay que hacer en estos tipos de formularios es poner una advertencia grande. Lo que usted está poniendo es tiene que ser verdad o si no se expone a multa muy grande. Y con eso claro, como en las cajetillas de cigarrillos que te ponen ahí a los señores que están destruidos y eso y se acabó el problema. Claro, y nadie ha dejado de fumar, es cierto. Nadie ha dejado de fumar con esa advertencia, pero es linda, en la cajetilla es linda. Bueno, se nos acaba el tiempo ya. Qué lindo. Oye, sin antes mencionar, no sé, Caleta, si tú lo tienes, pero ya se sabe más o menos el origen de la explosión en el Líbano, que ha sido tan terrible. Fíjate que alguien decía que más o menos la onda expansiva que hubiera tenido en Santiago si hubiera estallado en el Cerro Santa Lucía, hubiera llegado desde Las Condes hasta Pudahuel, desde más o menos Independencia hasta San Miguel. Eso hubiera sido la onda expansiva de esta bomba, para que vean el tamaño. Claro, por eso hay tantos heridos. Nitrato de amonio es un químico que se guardaba en unos silos. Eran 2,7 toneladas que se guardaron ahí. Era para uso de agrícola. Pero el nitrato de amonio es ocupado por los terroristas para hacer bombas. Entonces había una confusión. Pero era parte de un tema agrícola. Y el incendio producto de una soldadura provocó este desastre y esta tragedia, ¿no? Increíble, lo que pasó. Las imágenes son impresionantes, ¿no? Bueno, bien. Fuerza Beirut, fuerza al Líbano. Gracias, Caleta, por el resumen. Fantástico. ¿Algo más? ¿Nada más? No. Vamos. Si necesitas retirar tu 10%, te invitamos a entrar a tu 10 con modelo.cl. Es un sitio de AFP Modelo para agilizar y facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de tu casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa.

7 grados y 8 décimas cuando son las 7:34 y estamos con nuestra primera entrevista de la mañana a esta hora porque nuestro invitado tiene muchas actividades el día de hoy. Y está ya en línea nuestro invitado, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Aló? Sí. ¿Aló, ¿cómo rector? Está? Hola. Ah, muy bien, rector. Bien. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, fíjese, aquí le quería confinado, fíjese. Sí, le quería preguntar a propósito de eso, ¿usted ya está yendo en forma habitual, normal, a su oficina, a la universidad o desde la casa? Mire, vengo dos, tres veces a la semana a la oficina. En este momento estoy acá porque tengo unas actividades más oficiales, videos que grabar y todo, pero el resto del tiempo todo en la casa. En la casa, perfecto. ¿Y la universidad, en la universidad en general, se mantiene en esta situación entonces de el estudio desde cada estudiante de su casa y no sé por dónde que empiezan a haber clases presenciales? Bueno, nosotros, Marcelo, enviamos hace ya unos 10 días un correo informando que desde el 10 de agosto, que parte de nuestro segundo semestre, todo agosto y todo septiembre va a ser desde la casa, a distancia, tanto la docencia como el trabajo. Pero esperamos a mediados de septiembre reiniciar actividades lentamente con toda la seguridad de planificación que esto significa y que a partir del 3 de octubre, ojalá, ese es nuestro deseo, podamos reasumir algunas actividades prácticas tanto en el área de la docencia como en el área de investigación. Tareas de laboratorio, tareas de actividades prácticas en el área de la salud, en el área de la educación, en tantas áreas en donde nuestros estudiantes necesitan la exposición práctica. Una cosa es lo teórico, pero la formación universitaria tiene aspectos prácticos que son esenciales. Claro. Y también, Marcelo Marco, nosotros definimos algunos grupos prioritarios. Claro. Por ejemplo, todos los que tienen estas actividades, los estudiantes de primer año que nunca han estado en los campos universitarios, ver qué actividades prácticas tienen ellos o qué actividades de convivencia razonable y segura podemos realizar. Y el otro grupo prioritario que no hay que olvidarse son los de alumnos de último año que están a punto de titularse, en donde tenemos que hacer todos los esfuerzos para que sus currículum, sus programas no se retrasen y puedan titularse a finales de año. Entonces, uno tiene que preocuparse de todo, es mucho variable, por supuesto, pero dentro de ellos hay algunos que son prioritarios y que tenemos que tenerlos en el centro. Oiga, rector, estamos bastante interesados en este tema de la vacuna, esta Sinovac. Sinovac, cuéntenos. Es la vacuna. Claro, suena como a un auspicio de programa deportivo. Claro, suena como no vengo a vender, vengo a regalar. No es esto. Cuéntenos de esta vacuna. Estamos haciendo un trabajo muy serio, muy científico con nuestros investigadores, los cuales fueron, importante decir esto, los cuales fueron contactados por Sinovac para realizar en Chile, bajo la conducción de nuestra institución, un proyecto de fase clínica 3, que significa que esta vacuna ya pasó la fase 1 y 2, que son las fases de seguridad, tanto en modelos animales, la fase 1, como en modelos, digamos, humanos, para estar seguro de que la vacuna no hace mal. Esa es la primera necesidad que tenemos que ver al momento de una vacuna, que no sea dañina. Ya eso se solucionó y ya tenemos claro que no es dañina y que no hace mal, y entonces en este momento tenemos que ver cuál es la eficacia, cuánto protege de la infección por coronavirus. Y para probar eso, hay 6 países que están participando, Brasil, China, Indonesia, y contactaron a Chile por 2 motivos. Primero, como decía, porque en Chile tenemos científicos de gran relevancia que han estado trabajando con científicos de vacunas de todas partes del mundo. Sinovac es una empresa que desarrolló, por ejemplo, la vacuna H1N1, ha desarrollado vacunas contra influenza de otros tipos, contra hepatitis, enterovirus. Así que es una empresa, digamos, tecnológica con bastante reputación en el mercado internacional. Y ellos contactaron a investigadores nuestros y investigadores chilenos. Esta iniciativa la lidera la Universidad Católica, pero incluye 8 universidades del país, desde Antofagasta hasta Valdivia, la Universidad Austral. Y entonces la solicitud fue que nosotros fuéramos un centro más de esta red de centros en el mundo para probar la eficacia de esta vacuna. Esperamos en las próximas semanas, en los próximos 10 días, comenzar el protocolo. Incluye adultos jóvenes y sanos, así que ustedes dos podrían incluirse porque están en el rango, ¿no es cierto? Etario de 18 a 60. Justegue, rector, esto la gente no entiende. La vacuna, o sea, la prueba de la vacuna es con gente que no haya estado enferma, es gente que podría enfermarse, se le pone la vacuna y la dicen, sal a la calle a ver si te enfermáis. ¿Cómo funciona esto? A ver, es muy importante la pregunta porque, Marcelo, es parte de la base de personas que no han tenido exposición a la infección, por lo tanto se miden anticuerpos, se mide si ha estado en contacto o no con el coronavirus. Segundo, se va a reclutar a 3.000 personas y vamos a comenzar, como han dicho los investigadores, reclutando personas que tengan trabajo en áreas de la salud, que son, por supuesto, los que estadísticamente tienen más probabilidades y riesgo de enfermarse. Y entonces se hace un seguimiento bastante estricto, bastante cercano de esta población vacunada. A la mitad se le pone la vacuna, que es un virus muerto, inactivado, un virus que genera inmunidad, anticuerpo, pero que no produce infección, claro, que genera anticuerpos. Y a la otra mitad se le pone un placebo, digamos, que no protege. Estos son sistemas que se llaman en las pruebas clínicas doble ciego, es decir, tanto el voluntario como el que le está inoculando no sabe que placebo es vacuna activa. Y se siguen todos los protocolos internacionales en cuanto al análisis de la del protocolo, de los resultados. Mucha gente ha dicho, ¿por qué no tenemos vacuna antes? ¿Por qué nos demoramos tanto? La verdad es que no se pueden adelantar los plazos. Ya estos plazos son bastante estrechos, generalmente una vacuna demora varios años en desarrollarse. En el caso de coronavirus, ustedes ven que en el mundo hay varias alternativas de vacunas, 5 o 6 que están en la fase que está Sinovac, y están siguiendo la forma más responsable y con la mayor celeridad posible, cumpliendo todas las etapas que se tienen que cumplir. Ahora, también es importante decir que Chile ha definido que no se va a casar con una sola vacuna. El Ministerio, el CABEI y todos los organismos correspondientes tendrán que ver a futuro cuáles son las vacunas que están disponibles en el mercado, cuáles son las más convenientes para nuestro país. Lo que nosotros hemos dicho es que este convenio, junto con probar este preparado de vacuna, da la posibilidad de asegurar vacuna para 10 millones de habitantes, es decir, vacuna 20 millones de dosis para el próximo año, esperamos que esté disponible. Eso, y ahí va a depender del Estado. ¿Pero cuál es el plazo? Porque leí que el seguimiento es de un año. O sea, recién en un año más se va a tener el resultado de esta investigación, ¿no? No, Marcelo, lo que pasa es que el seguimiento de los voluntarios se hace por más de un año para estar seguro, sobre seguro, de que no tienen ningún efecto adverso, ningún problema. Pero los resultados de la efectividad de la vacuna, que es lo que importa para saber si se puede poner o no, debieran de estar hacia fin de año. Por lo tanto, nosotros hemos dicho en todas partes que nosotros esperamos que la vacuna pueda estar disponible en el primer semestre del próximo año. Ya, o sea, antes del próximo invierno. Mayo. Antes del próximo invierno, exactamente. Entonces, esa es la disponibilidad de la vacuna, pero otra cosa, como usted dice, es el seguimiento de los voluntarios, que se hace por más de un año y medio de seguimiento para estar seguro que no haya ningún efecto retardado que pueda significar alguna alerta. Esos son protocolos internacionales de cualquier vacuna que se haga en buena forma. Oiga, ¿y hay algún efecto también, digamos, después de económico, en términos de que nosotros al probar esta vacuna, por lo tanto, tenemos acceso inmediato a tener millones de vacunas? Entiendo que Chile no se casa, pero ¿estamos casados con esta? No estamos casados. Tenemos la opción. Y por supuesto que si la vacuna es efectiva, tenemos la opción a dos cosas: a tener 20 millones de dosis, como se supone que son inoculación de 2 dosis separados por un tiempo para cada persona, es decir, tenemos la opción de vacunar a 10 millones de habitantes en nuestro país, Y lo otro es que tenemos un descuento en el precio de cerca del 25% por dosis. Ese también es un factor importante, considerando la inversión importante que hay que hacer para la vacunación. Ahora, todas estas inversiones, la inversión actual, que son 6 millones de dólares, que tenemos dos tercios del Estado, un tercio de la CPC, cuyo aporte agradezco públicamente siempre. Todos estos aportes se descuentan del precio final, porque vamos a invertir como país 6 millones de dólares en esta prueba. Y por otra parte, ustedes ven que estos valores, que son, por supuesto, importantes recursos, no se comparan con los recursos que hay que invertir apoyando a las familias, apoyando el desarrollo de la economía, etcétera. La devastación económica que ha producido este virus, creo que, explica y justifica la inversión que se está haciendo por supuesto. De este tipo. Rector, la OMS ha dicho en los últimos días de que es probable que este virus nos acompañe por mucho tiempo, porque va mutando, y que las vacunas entonces también no van a ser tan efectivas en el tiempo. ¿Por qué no nos explica un poco eso? ¿Estamos condenados? Mire, no sé si estará condenado a fumárselo. Ya, pero como que son poco optimistas, sí, con respecto al coronavirus. Claro. Como que va cambiando. No, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Todos los virus pueden tener mutaciones. Voy a poner un ejemplo que, por supuesto, no se compara con la severidad del coronavirus, pero el virus influenza, usted se fija que todos los años hay una vacuna distinta, y se ve cuál es el virus que afecta al hemisferio norte, y los adultos mayores están esperando los primeros días de abril para vacunarse con la vacuna que se adquirió considerando la mutación del virus. Es decir, en infecciones virales nosotros estamos acostumbrados a tener mutaciones de los virus que hacen que las vacunas tengan que ser distintas de un año para otro. Es bien posible que en un futuro la convivencia nuestra con el coronavirus pueda ser de ese tipo. Y eso es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Primero, dijeron, no hay una cura. Bueno, claro, no hay una cura. La hidroxicloroquina, todas estas cosas que han aparecido en el mercado no son respuesta científicamente probada, ni mucho menos, antivirales. No hay una respuesta de un medicamento que, entre comillas, mate al virus. La única respuesta que nosotros conocemos científicamente probada es, como decíamos antes, elevar los anticuerpos a través de una vacuna para protegernos de la infección viral. Ahora, es bien posible que esta vacunación contra coronavirus tengamos que hacerla anualmente durante no sabemos cuántos años. Es bien posible que estos preparados de vacuna después tengan que modificarse para ir ajustándose a la presencia del virus en ese momento. Pero esto, yo no creo, contestando su pregunta, no creo que sea un elemento como para un pesimismo total de la población, estamos condenados, sino que a través de la ciencia, a través del manejo de los expertos en vacunas, tenemos que ir ajustando la respuesta que le damos al virus a través de modificaciones de vacunas. Esto no es tan distinto que lo que hemos hecho enfrentando otro tipo de infecciones. Perfecto, me quedo tranquilo. Nos quedamos muy tranquilos, rector. De este aspecto, sí. Bueno, rector, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Oye, gracias a usted, un agrado como siempre conversar. Que tengan buen día. Adiós. Buen día, rector, que esté bien. Era el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Con buenas noticias, Marcelo, buenas noticias. Sí, mira, yo lo que me queda claro es que aquí para adelante, al principio, en abril, mayo, nos van a poner como una especie de combo de vacunas para influenza, para coronavirus, para un montón de cosas. Bueno, está bien, pues. Así es. Ay, así qué es. Rico. Bueno, aquí está, entonces. Somos human al final. Sí. Y Human League, pues. Nada más. Sí. Your tears never like Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Papa Plaza. Papa Plaza. Chile registró 38 decesos y 1.462 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja desde mayo. Las autoridades destacaron que 12 regiones disminuyeron sus nuevos casos y que la ocupación de camas UCI es de un 80% a nivel 80, nacional. 80%. Ay, hombre, human. O puede ser, ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ministro de Salud Enrique París adelantó que contagiados y recuperados podrían formar grupo aparte para el plebiscito del 25 de octubre. Dijo que se trabaja en una estrategia para que los pacientes COVID se diferencien de los no COVID, quienes enfermaron y ahora están sanos y tienen anticuerpos podrían ser, por ejemplo, vocales de mesa de infectados activos. Ah, qué lindo. Vocal de mesa, vocal de mesa. ¿Qué tal? Vocal de mesa. Oh, sí. ¿Tú tenés COVID? Marce. Puse la canción que se llamaba París, pero no decía ninguna hombre parte lobo, París. Hombre lobo en París. ¿Te acuerdas de esa? Es Enrique París. Autoridades fiscalizaron apertura de malls y llaman a ser extremadamente cautelosos y no repetir errores del pasado. Respecto al comercio, desde el martes pasado se han desarrollado 3.997 fiscalizaciones, levantando 34 sumarios por incumplimientos a las normativas sanitarias. Diego Pardo va al Mall Sport y se come un brownie en un café. Diego Pardo va al Mall Sport y hace un coffee break surfeando olas. Snowboard. Comisión de Constitución. Comisión de Constitución despachó el proyecto que agiliza el pago de pensiones alimenticias con el 10%, aunque sin obligatoriedad de retiro de fondos. Un día antes de la votación, el ministro Hernán Larraín había anunciado que se incluiría una indicación para que los deudores sean obligados a retirar el dinero de sus fondos y así poder pagar lo adeudado. Sin embargo, esto no ocurrió porque el titular de justicia dijo que había incompatibilidad. Padres, llévame a tu cuerpo y caminaré sobre la playa. Tu cuerpo se inspira en mi cuerpo. Atención, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó una audiencia para formalizar al senador Manuel José Osandón por el delito de tráfico de influencias en el marco de un negocio de extracción de áridos en el río Maipo entre los años 2017 y 2018. El parlamentario, quien solicitó la suspensión de su militancia en Renovación Nacional, aseguró ser inocente. Inocente influencer. Soy yo. Dijo, yo lo que soy, yo soy influencer.

Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. A pesar de que nosotros creemos, la temperatura se mantiene en 8 grados, o sea, el doble que ayer, fíjate, y anteayer y antes de ayer. Pero a lo mejor no va a subir tanto. Claro, no, eso 18, es. 20 grados. Claro. Sí, oye, va a ser cueca. Como 18, 20. En esto no es Plaza todos los días, Italia. No. El Bustamante Test. El concurso sensación, entonces. Ay, ni trato de comprenderte. Primera pregunta. A ver. Oye, hoy se cumplen 10 años desde el derrumbe de la mina San José, donde estuvieron los 33. 10 años, Catro. ¿Sí? No. No lo podía creer. Ni trato de creerlo. Y la pregunta es... Caldeta. La pregunta es... ¿Qué decía ese papelito a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Estamos bien los 33 en el refugio. No, estamos bien los 33 en el refugio. Sí, eso. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, Marcelo. ¿Estamos bien los 33 en el refugio? No, estamos bien en el refugio los 33. Eso es. En el refugio los 33, bien estamos. Pero viste ese que empieza Yoda. con la guasa. 33 no. Los refugios, en el estamos bien. Bien estamos. Bien estamos. Le voy a dar el punto a Marco porque fue el primero. Incluso lo dijo antes que respondiera Marcelo, así velozmente. Intempestivamente. Marco ya tenía la respuesta correcta. Es, y también la dijo. No me nombren y Sergio Mata, sí. Dorsalas. Estamos Mata bien Salas. En el refugio los 33. Esa es la frase bien. Exacta. Oye, 69 días estuvieron atrapados. ¿Qué número? ¿Ustedes se acuerdan? Es que yo te trabajé para esa cobertura, entonces lo tengo tan a fuego. Tuviste que hacerlo. ¿Pero fuiste para allá? ¿Fuiste no, para allá? No. ¿Hacerlo? No. Ah. No fui para allá, pero... Ah, desde acá. Me tocó. ¿Desde acá? Ya. Punto para Marco Viña Marcelo. Del Mar. Ya, dale. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo alcalde de Antofagasta? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, lo primero que me sorprendo, ¿hay un nuevo alcalde? Sí, hay un nuevo alcalde. Porque Karen Rojo está suspendida de su cargo. Julio Bernardo Yuson. No. Te puedo decir que es una persona que está dormida. Sergio Matador Salas dice, señor alcalde. ¿Sí? Ignacio Pozo. Dice Poli. Como dice la Poli y tiene toda la razón. Ignacio Pozo, anoten ese nombre. Es el nuevo alcalde de Antofagasta. Que estoy anotando. Plaza. Estoy viendo Ignacio... la foto, tiene 14 años. 14 Oye, años. Era el nerd del curso, tiene 14 años. Es como primo del ministro Isamid, ¿o no? Nunca tiene, me hables claro, mal de Julio Isamid. Tiene ese look. Es el loco. Karen Rojo fue inhabilitada la semana pasada producto de la apertura de un juicio. Karen Rojo. Por fraude al fisco, negociación incompatible. Está bien complicada, alcaldesa de Antofagasta. Y ayer se hizo la votación en el municipio y finalmente por 7 de los 10 votos, Ignacio Pozo es el alcalde subrogante, el nuevo alcalde de Antofagasta. Se produce el empate. 1-1, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ayer, no sé si vieron la foto, Marcela Sabat, Claudia Alvarado. Con unas flores. Senadores. Sí, Marcela Sabat, senadora, con unas flores ahí, felicitaciones, hicieron su juramento ante el Senado y asumen como nuevos miembros de la Cámara Alta. Nuevos miembros de la Cámara. Cámara de la Iglesia. ¿A quién reemplaza? Caminando. ¿Eh? ¿A quién reemplaza? ¿El lugar de quién ocupa Claudio Alvarado a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Víctor Pérez. ¿Están seguros? Sí. Yeah. Ni te lo creo. Bien. Ni trato de creer. Ni trato de creer. No, ni te lo. Perdón, perdón. Es ni te lo de sodio. Víctor Pérez era senador por la región del Biobío, asume el Ministerio del Interior y ayer juró en ese puesto Claudio Alvarado, que cuando lo designaron como senador, como reemplazo, puso ahí en Twitter que la gente por favor le diera una oportunidad, que lo conocieran, que él estaba comprometido con el trabajo que le habían asignado, así que le tengan fe. 2-1. Que le tengan fe, mira. Sí, pues, yo tengo fe. Es que a la gente no le gusta, y puede haber ahí un punto, que en el fondo le cambien a la persona por la cual votó. Sí, pues eso personas es. Personas que es, muchas veces no conocen, no es lo lógico, la zona. Y mira, en ese contexto él pide que le den una oportunidad. Que le den una oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. 2 más 2. Álvaro Salas dice: ni trato de responder. Están muy rápidos y asertivos ustedes. ¿Cómo vamos? 2-1, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Y que cambiamos el formato, entonces estamos más despiertos ahora. Sí, puede ser por eso. ¿Quién dijo esta frase, muchachos? Me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos. A la cuenta Charles Aznavour. 4-5. Qué profunda tristeza. Eliminado Marcelo. El expresidente Uribe se llama Luis. Ay, ¿cómo se llama el presidente Uribe? El nene. Ay. Le voy a dar el punto. Álvaro Uribe. A no me nombre. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero es que Marco, no retenías el nombre. No me sirve Uribe. Pero si estáis en un colegio de hombres, solo se llamaban por el Uribe. Informo que estudié en colegio de mujeres. Ya, pero espérate, nombre, apellido. Pero, ¿y quién lo dijo bien? En Chile hubiera sido conocido como el chamaco Uribe. Ni cosa trates así, de convencerme. Es Álvaro Uribe. Ni trato, dijo, hombre. Dijo, no me nombren. No me nombren. Y Álvaro Sala también llegó. Dice Álvaro Uribe esta frase: me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia, por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Porque la Corte Suprema de Colombia ordenó arresto domiciliario para Álvaro Uribe. Se sigue un proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Así que está complicado y se produce el empate con esta última pregunta. ¿Qué sabe el ganador? ¿Qué pasó? Estamos esperando. Nombre del parlamentario que dijo ayer. Que quiere ser alcalde de una comuna popular. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcalde de una comuna popular. O sea, un parlamentario que no se va a poder reelegir y quiere seguir pechando. Mira qué inteligente, Marcelo. Claro. Marcelo de Cachureos, el diputado Melero, ¿cómo se llama? No, Patricio. No es Patricio Melero. Ah. No. Uy, Marco. Es que son demasiados los que van a querer seguir. Guido Girardi dice ayer. Lo dice. Guido Girardi. Super senior. La Poli, Álvaro Salas. Oh. Guido Girardi con una mano adelante, la otra detrás. La detrás llegó el país. Es una ¡el maldición! Padrino! Ojo con lo que dice Guido Girardi, porque dice: me encantaría ser alcalde de una comuna popular. No sé cuál. No las conozco. Dice. Atención con esto, dice. Tal vez en Génova. O en la costa de la Liguria. Atención con esto, atención. No tengo definiciones y la vida me irá diciendo cuál es el mejor camino. Lo más importante es saber qué quieres hacer y yo quiero dedicarme, atención con esto, a construir lo que llamo el tecnoprogresismo ecológico. Tecnoprogresismo ecológico. Ecológico. Va, nace, puta la wea. Nace una nueva tendencia. Que me lo imagino. El tecno progresismo ecológico. Vestido como de robot. Recordemos aquí que vengo. El senador Girardi no puede ir a la reelección, pero claro, él dice que le interesa en el fondo ir por esa línea del tecno progresismo ecológico, no abandonar su trabajo en el Congreso futuro. Y ahí sale. Ahí está. Hola. Guido Girardi. Yo soy Guido Girardi. Tecno progresismo. Soy tecnológico. Tecno progresismo ecológico. Soy tecnológico. Soy tecnológico. Soy tecnológico. Y soy ecológico. Guido Girardi. Yo soy el padrino. Entonces perdimos en el último minuto. Perdieron en el último minuto. Tenemos una entrevista de gran potencia. Después de escuchar la canción, ojalá muy bailable tecno, y tecno. A ver. Tecno, po. No, todo lo contrario. Tecno. Todavía no, estamos ahí esperando. Pero ahí, cuéntame. Ya estamos, ahí estamos esperando, Marcelo, pero este no va a ser el programa. Mira, no, porque volvimos 6 minutos antes, así que ¡pum! Tienes ahí. Es que la canción era más corta que un estornudo, una cosa así. Bueno, Nanito coloca canciones cortas porque es su afán también. Pero tú tienes noticias. Oye, mira, esto es muy importante porque tiene que ver con la esencia. Esto es muy importante, amigos. Con la esencia de este programa. Según un equipo de investigación de la Universidad de Basilea, en Suiza, llegaron a la conclusión de que las personas que ríen frecuentemente. Mira, por lo menos aquí llegaste directo. En su vida diaria. Pueden estar más preparadas para afrontar eventos estresantes. Es decir, las personas que ríen todo el rato, a pesar de ese famoso dicho, la risa abunda en la boca de los tontos, que esos son los amargados, dicen eso. Sí, po, la gente que ríe está mucho más preparada para situaciones de estrés y van a salir mucho mejor de esas situaciones. Dice que el efecto positivo que se asocia con el alivio de la respuesta al estrés tiene que ver con una risa como una operación fisiológica de efecto positivo. Dice que el estrés disminuye por la frecuencia e intensidad de la risa diaria, así que invitamos a todos a reír en este momento. Oye, pero no sé si los más divertidos son... No, reír. Porque... Yo no digo, no es ser divertido, es reír simplemente. Ah, ya. Una persona, o sea, puede no ser divertida, pero ser buena para reírse, tener la risa a flor de labio. O sea, y eso que te el hace, que cuenta el chiste no lo hace tan bien como el que celebra el chiste. De repente... El que celebra el chiste gente, vive más. Exacto. Estamos, hay gente que estamos puede en el ser lado equivocado de la muy buena para la talla. Pero esa amarga... No, yo... Estamos en el lado. Ay, qué gracioso eres, Marco. Qué gracioso lo que dijiste. No, Marcelo, por favor. Tú eres mucho más gracioso que yo. No, tú. No, por favor, por favor. Bueno, qué lindos momentos hemos pasado acá juntos y... Riendo de lo lindo. Riendo de lo lindo. ¿Tienes alguna otra? Oye, y como todo el mundo se adapta a todo, ¿viste lo que pasó en la India, que están en una etapa más o menos parecida a la nuestra? Se están empezando a abrir ciertos restaurantes y todo. Un restaurante dijo, no hay mejor forma de atacar este tema del COVID que uniéndose a esto. Mira lo inteligente que fueron, mira cómo pensaron, como dice Areta, y llegaron a la conclusión que piensa. Ahí está, ellos pensaron, ya es más directa la relación hoy día, está bien. Y hicieron un plato donde, ¿has visto que en la India hay una especie como de tortilla pan que la gente va partiendo junto con la comida y untan? Sí, ¿cómo es se una llama tortilla eso? Como de maíz, no sé. El pan indio, pues. Nans, no sé, una cosa el así nan, se llama. El nan, nans, ya. Yeah. Hicieron una mask nans, que es esta tortilla, pero es larga así y tiene unas argollas por los lados, entonces es una tortilla máscara. Mira. ¿La podéis comer? Al mismo tiempo. Y se come, sí, pues. Vas comiéndote la. Es la forma. Y unos curries con forma de el coronavirus, así con puntitas. Ah, interesante. Es una verdura frita con salsa curry moldeadas que la parece. Yo no sé si la gente se la va a comer feliz esa. No sé. Pero son ideas para que aquí en los restaurantes empiecen a hacer cosas inspiradas. En la naturaleza. Oye, queremos darle un no cumpleaños, saludo no cumpleaños, no es nuestra obligación a la Pago Ferroviario, ¿eh? Ay, 105 fundadora. Años está cumpliendo, fíjate. Sí, pues así que un saludo. Está bonito, para ella. ¿Aló? No es una entrevista. Son las 8:18 y 2 minutos antes de lo pactado. Ya tenemos a la ministra de Desarrollo Social. Pucha, que la hemos presentado en distintos cargos a Carla Rubilar. Carla Rubilar está en la línea. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué es lo que falta que hagas en La Moneda? ¿Qué otro cargo falta por ahí? Bueno, no sé. Yo partí mi vida política, chiquillo. Muy buen día. Abriendo puertas en el Consejo de Renovación Nacional. ¿Ah? Así que... la he pasado por todas. Abría la puerta a Andrea Lamán, cerraba la puerta al presidente Piñera, en ese entonces no era presidente. Así que ha sido una larga vida de diferentes responsabilidades. Ahora, como ministra de Desarrollo Social y Familia, ¿vas a estar más en contacto con lo que a ti, me acuerdo que alguna vez conversábamos, más te gusta, que es la calle? ¿Es así? ¿Estás contenta? La verdad es que estoy feliz, chiquillo. Así, fuera de toda broma, estoy feliz. Me siento muy realizada en este ministerio. Es un desafío gigante, es enorme, tiene muchas áreas, pero es precioso. Me va a permitir estar mucho en terreno. Yo lo dije, mucho terreno, poca moneda. Voy a estar fuera de aquí, me van a ver poco. Y eso ¿pocas monedas? Más por la moneda, efectivamente. Ah, la moneda, creíamos que era dinero. Sí. y nada, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de poner todo el corazón. Es un ministerio precioso, Carla. Ahora, igual, bueno, hay muchos igual, temas que están dando vuelta, ¿no? Porque hay sucesivas crisis y has estado en ministerios con mucha fricción, ¿no? ¿Qué te parece a tu llegada al Ministerio de Desarrollo Social, que es el principal objetivo? ¿Vas a cambiar el rumbo de algo o te montas sobre un caballo que ya está galopando? Mira qué linda la frase que te doy. Linda la frase. Bueno, yo creo que en todos los lugares a los cuales uno llega, uno uno tiene que mantener todo lo bueno y tratar de hacer esfuerzos por cambiar el rumbo de lo que tal vez no ha ido tan bien. Eso es parte de la labor que cada uno hace. Yo para atrás, mis ministros, todos los que han estado en este ministerio han hecho un esfuerzo importantísimo por sacar adelante diferentes agendas. Nosotros seguimos en el tema de la agenda de la pandemia, donde nos ha revelado finalmente con mucha más fuerza, porque era una realidad que probablemente todos conocemos, las desigualdades desde el territorio, desde finalmente lo que se denominan los determinantes sociosanitarios y por qué las personas que lo están pasando mal viven en situaciones más de pobreza, de hacinamiento, de informalidad del trabajo, etcétera. Todo eso desde el punto de vista de nuestro ministerio hay mucho que discutir, mucho de las herramientas, porque miren, una de las cosas que nos pasó para enfrentar esta pandemia tuvo que ver con que las herramientas que podían funcionar en tiempos normales claramente no funcionaban en tiempos extraordinarios y en tiempos de emergencia. Y ahí hay una discusión de que nuestro país no tiene un registro social de hogares universal, o la herramienta que determinemos universal para poder enfrentar situaciones como esta, como la focalización que siempre está tan presente hoy día en una pandemia donde se pierden 1.800.000 empleos, pierde fuerza y uno tiene que tratar de llegar mucho más cercano a la universalidad y con bastante más rapidez de lo que nosotros pudimos llegar en su momento, y hay que reconocerlo, donde también nosotros necesitamos avanzar en visibilizar a los que no están visibles. Mire, los adultos mayores postrados, como se visibilizaron esta pandemia, los niños y las personas en situación de calle, los niños más vulnerados que sufren violencia o que sufren abuso, que también se han visibilizado con estas cuarentenas. O sea, hemos tenido que ver muchos invisibles que nos habría gustado quizás como sociedad mantenerlos relativamente invisibles. Y yo creo que este ministerio tiene una labor gigantesca que hacer ahí. Y es imposible no referirse a Araucanía. Este es el ministerio que lleva la relación con los pueblos originarios. Yo sé que muchas veces, dado que en Araucanía hay en comunas y en territorios puntuales hechos de violencia que a todos nos impactan en nuestro país, y tiene que tener una lista de orden y seguridad que duda cabe, porque la gente mapuche y no mapuche en Araucanía merecen vivir en paz. También es cierto que para esa paz tenemos que avanzar en paz social, y la paz social habla desde el punto de vista político, de una agenda legislativa, político-institucional que nosotros tenemos pendiente con nuestro pueblo originario, y también habla de cómo avanzamos en una región que es una de las más pobres de nuestro país, donde todavía no hemos sido capaces de llegar con el desarrollo que tantas veces hablamos. Entonces, yo creo que en este ministerio hay mucho por hacer. No voy a ser yo la que lo haga en 20 meses, no me creo ni la salvadora de nada. Creo poder ir de a poquito, paso a paso, tratando de avanzar hacia ese camino, y creo que esos son los temas que están sobre la agenda: nuestras brechas de desigualdad, nuestros invisibles que hay que hacer visibles, y Araucanía, donde nuestros pueblos originarios, que representan ahí probablemente a los otros 9, porque los visibilizan también con lo que está pasando allá, tenemos que llegar a avanzar, Carla, en esa agenda. Carla, uno te escucha hablar y del diagnóstico que haces, y uno de pronto, si alguien entra a esta conversación, no sabe con quién estamos hablando, podría decir, está hablando, parece una opositora al gobierno de Sebastián Piñera, o alguien que logra ver prácticamente todo lo que a partir de octubre se puso sobre la mesa: la desigualdad, la gente que está invisible, la precariedad en un montón de cosas. Mucha gente, y probablemente en octubre tu participación tuvo que ver con eso, con una de las pocas personas dentro del gobierno que como que lograba sintonizaba con lo que estaba la gente en la calle diciendo. Dice que el problema en Chile es el modelo que nos llevó a esta situación. ¿Cuál es tu diagnóstico, ya que tiene esta visión tan clara? Miren, yo tengo una sensación de que nosotros construimos entre todos en estos 30 años del retorno a la democracia un sistema para poder ir ocupándonos de los problemas de hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás nosotros teníamos unos niveles de pobreza que eran muy, muy grandes. Las personas no llegaban a la universidad salvo la élite. Pensar efectivamente en tener una primera generación que llegara a la universidad era algo muy lejano, y entre todos fuimos construyendo un país donde creció una clase media, donde fuimos disminuyendo subiendo de forma importante los niveles de la pobreza, donde bajaron el nivel de personas en campamento, claro, pasaron a la periferia de las regiones sin los servicios que requerían, pero los sacamos del campamento, llegaron las primeras generaciones a la universidad, claro, endeudadas, pero no habían llegado antes, entonces fuimos avanzando en llegar a esos espacios que no habíamos podido lograr, pero hoy día la realidad es completamente diferente a hace 30 años, entonces la herramienta o el sistema que ocupamos hace 30 años atrás, durante todos estos años para lograr eso, hoy día no son las herramientas ni es el diagnóstico que hoy día vivimos, y por lo tanto hoy día hay que probablemente ver cómo vamos a avanzar hacia 30 años más, y probablemente ese sistema que antes funcionó no necesariamente funciona hoy día, y esa es la discusión que probablemente nosotros tenemos que dar, y por eso como gobierno, el día 12 de noviembre el presidente llamó a un acuerdo por la paz, por la justicia social y por la constitución, y en ese contexto el 25 de octubre la gente va a decidir cuál es ese camino y cuáles son finalmente los espacios para recorrer ese camino, porque todos estamos conscientes que hay que hacer cambios. Los que quieren hacer los cambios a través de la vía institucional del Congreso que hoy día existe y los que quieren formar una convención constituyente para cambiarla de otra forma. Por lo tanto, yo creo que de día en adelante, el 25 de octubre, el día del plebiscito, la gente va a ir libremente, con los cuidados sanitarios que corresponde, porque el coronavirus no se ha ido y tenemos que tomar esas medidas y mantenerlas mientras nos acompañe sin vacuna. Ese día 25 de octubre la gente va a decidir cuál es el camino para hacer los cambios necesarios para enfrentar los próximos 30 años. Y yo creo que eso es extremadamente relevante de generar el debate para que, como no pudimos lograr ciertas cosas, ¿no es cierto?, en estos 30 años, podamos lograr las que se necesitan hacia adelante. Ahora, vámonos a lo que está pasando ahora, ¿no? Porque hemos tenido, por lo menos estos meses han sido muy intensos, Carla, y hay cosas muy complejas, ¿no?, para el gobierno. Por ejemplo, lo del 10% de la AFP y un montón de cosas. Ahora estamos en medio de un nuevo problema, que es esta ayuda a la clase media, que lamentablemente parece que por fallas del sistema, del sitio web del el Servicio de Impuestos Internos, hay un problemilla ahí, ¿no? Que si bien es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, también tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se soluciona ese entuerto? A ver, nosotros tenemos hoy día el plan de ayuda a la clase media con el bono y con el préstamo solidario, que sí, se aprobó el día jueves, lo promulgamos el día viernes, lo publicamos el día sábado y el sábado de la tarde levantamos la plataforma. Hoy día hemos logrado cursar más de 1.000.000 de solicitudes aprobadas, entendiendo de que esperábamos tener 1.600.000 aproximadamente beneficiario de la estimación que hicimos. Es cierto que hemos tenido algunas complicaciones y lo tenemos que reconocer, ha habido un trabajo impresionante de los funcionarios del Servicio Impuesto Interno, se lo agradecemos muchísimo, han trabajado sin descanso. Hemos tenido algunas complicaciones, primero con la plataforma propiamente tal, por la cantidad de gente que ha requerido poder acceder a ella. Hemos tenido inconvenientes porque al inicio la plataforma no tenía en tiempo real los datos de la AFC, es decir, todo lo que tiene que ver con la ley de protección del empleo, las suspensiones, las disminuciones de jornada o finalmente la aplicación propiamente tal del seguro de cesantía. Eso ya lo subsanamos. También subsanamos unos temas de beneficios tributarios de las zonas extremas que estaban complicando a las personas a postular, también lo subsanamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda las personas que durante el año 2019 cursaron una licencia médica, ya sea una licencia médica común o una de postnatal o una de licencia de hijo menor, de enfermedad grave del hijo menor de un año. A ellos todavía no hemos podido darle soluciones porque el sistema no considera ese pago de la licencia como ingreso. Pero lo vamos a subsanar durante los próximos días. Recordemos que tenemos todo el mes de agosto para postular al bono de 500.000 pesos y esperamos poder resolverlo a la brevedad. También tuvimos algunos problemas respecto a las personas que en julio del 2020, que era con quien se compara uno del 2019 al 2020 para la caída del 30%, que el sistema no quedaba claro qué era lo que uno tenía que poner ahí, mucha gente puso cero. No hemos pagado a ninguna de esas personas, por lo tanto el Servicio de Impuesto Interno los próximos días se va a comunicar con todas las personas que pusieron cero, les va a explicar bien qué es lo que hay que poner, y si la persona tenía cero en ese acápice, lo mantiene, lo ratifica, y si no, lo cambia. Por lo tanto, no hay ninguna persona que tenga que devolver el bono porque no lo hemos depositado, y vamos a subsanarlo en una comunicación interna entre el Servicio de Impuesto Interno y las personas que hayan colocado ese cero. Okay.

7,9, está subiendo a 9 grados. ¿Eh? Oye, ¿sí? La noticia que tengo a continuación nos va a tocar de cerca, Marco, a nosotros. A hice una encuesta aquí en Chile, y le preguntaron a personas de más de 60 años si se sentían identificados con el término tercera edad. Y el 80%+ dijeron que no. Porque claro, tercera edad, para alguien de 60, yo de 60 años me siento, todavía no tengo 60 años, pero es un jovenzuelo, ¿no, Carleta? Es un jovenzuelo, sí. ¿Pero por qué no pusiste esta canción? Todavía estoy tratando de... ¿Cómo? Old and Wise. Old and Wise se llama. Pero Marcelo, viejo y sabio. Viejo y sabio. Fuiste, pero te fuiste de nuevo, Instituto San Marzal y... como... No, demasiada sofisticación. Es que ya habíamos ocupado Es un buen tipo mi viejo. Además, el problema es que las canciones no están disponibles. No es tan fácil. Hay que recurrir a la vieja Oasis. Claro. Exactamente. Oye, pero es interesante cómo ha cambiado la percepción con la mejora de los estados de salud y la longevidad de la gente que llega a los 80 y tantos, qué sé yo, y ahora 60, que hace, no sé, 50 años podría haber sido una persona ya mayor, está en plena capacidad, Cambia todo, chiquillos. Sí, po. Viste, por ejemplo, estaba leyendo... Los nuevos 20. Sean Penn. Yeah. Ubican a Sean Penn. ¿El del shampoo? El del shampoo de Sean Penn. Claro. Qué bueno que Sean Penn saque una marca de shampoo. O sea, yo lo haría todo el rato. Recuerdo que estuvo casado con Madonna, con Robin Wright, y ahora él tiene 60 años, está justo en esta edad, y se acaba está de hecho casar. Bolsa. Ayer anunció que se había casado con una señorita de 28. Y se ven los dos ahí, en la foto se ven el perfectamente. Amigo del Chapo Guzmán, ¿eh? Sean Penn. Sean Penn. Champiándola. Sean Penn. Y le preguntaron cómo iba a ser para mantener con una mujer de 28 años, que está con toda la energía, cómo iba a mantenerla, y dijo, ni trato de hacerlo. Claro, ahí. Pero mira, yo creo que los jóvenes de ahora no tienen la misma energía, fíjate, ¿eh? ¡Au! Mira, se están quedando. Chuta. Aquí te lo digo, aquí te lo niego. Mira, yo estuve en casting Ha ido cambiando la cosa, yo creo. Yo estuve en casting de actuar porno, les digo eso nomás como dato. ¿Ahora hace poco? No, cuando era un bozalbete. Sí. Me faltaba la plata, Marcelo. ¿Y qué? Tenía que hacerlo. Ah, yo pensé, me faltaba una sola cualidad. Sí, la paciencia, ¿no? La paciencia nunca la tuve. Y no esperé. Y me tuve que. Y fíjate qué raro esto, me tuve que ir. En el buen sentido del casting. Oye, les tengo un datito por si les pasa esto, porque a pesar de que uno en las películas ve que como que no resulta, ha resultado varias veces. ¿Se acuerdan de Tom Hanks en El Náufrago, que cuando queda en esta isla pone un gran SOS en la arena? Sí. Y no llega nadie. Ayer fueron rescatados en una isla deshabitada del Pacífico. Este es el mensaje en la botella, ¿no? SOS, po. SOS, dice. Sí, po. Te mandaré el SOS, dice. Pero el mensaje en la botella, digo. Bueno, okay. SOS. Muy bien. Claro, en este caso no es en la arena, sino en una botella, pero bueno, es un SOS. Claro, está bien. Ellos pusieron, estos pescadores pusieron un SOS en la arena y un helicóptero que iba pasando los vio. Lo bajó un helicóptero australiano del ejército, les dieron agua, qué sé yo, y mandaron a un barco que los fuera a rescatar. Y se supo entonces que no era la primera vez, que hace poquito otros náufragos habían también hecho el SOS y los fueron a rescatar. Entonces, es buena idea, por si les pasa. Bueno, pero ¿cuántos habrán que no descubrieron? Y estaban en una isla del Pacífico, solo deshabitada del Pacífico, así que hay muchas islas deshabitadas. Pero ¿cómo todavía las inmobiliarias no han llegado ahí? Bueno, es que son muchas. Ah, son pero demasiadas. No lo digas. No, pero si no es que yo lo diga, sino es que tanto terreno virgen que esta gente Eran pescadores, pongan atención a esto, de una isla, de otra isla que se llama Tulap, en la Micronesia. Perfecto, perfecto. Quería él llegar a ese punto. Claro. Enfoquémonos en esto. Esa era la noticia. Ese era el punto. Preguntaron cómo lo pasaron antes, ¿viste?, de que lo rescataran. Aquí de que viene lo... el chiste. Aquí viene. Sí, preparémonos. Ya, lo pasamos mal. Dijeron, lo pasamos mal. Mal. Porque ¿cómo se llamaba la isla, Marcelo? Se llamaba Tulap. Tulap. Tulap Tení. Tulap Tení. Hola, cabrón. Está bueno, está bueno. Es buen chiste de final, ¿eh? Oye, en Estados Unidos, un perro llegó a una compraventa de autos y era muy simpático, y todos los empleados ahí se hicieron amigos de él y lo dejaron. Y se ha transformado en la figura que le subieron las ventas gracias a él, porque le pusieron el nombre de un nuevo modelo, el Tucson Prime, que es un modelo de auto que está ahí. ¿Qué estamos? Y el perro se llama entonces... La Tucson noticia Prime, mala, y tiene una ¿cómo se llama? Una credencial que le da el Tucson Prime. Se sube arriba de los autos, los clientes vienen, quieren sacarse fotos con él. Es una nuevo ¿cómo se llama? Héroe, influencer. ¿Por qué esta canción? ¿Cuál es? Yo y tú y un perro que se llama Boo. Se llama esta canción. ¿Pero por qué no pusiste Tucson, Arizona, que era mucho más...? No, porque este es un perro que se llama Tucson Prime. Este era un perro que se llamaba Boo. Ya, pero espérate, no, corneta, con Marcelo. Ayudan. ¿Cómo? Yo creo que esas atracciones ayudan para que lleguen clientes. Sí, lógico. Gracias, perfecto, Caleta, por tirarme una soga. No, es que me acordé de algo. A ver, yo una vez compré un auto con un perro. No, en Viña, cuando yo era chica, ya no existe esa tienda, en la calle Valparaíso, llegando a la calle Villanelo, yeah, había una tienda de vestuario. Ya. Yeah. Obviamente no era una multitienda, era una tienda tradicional. Y adentro de la tienda había como una especie de pecera, laguna, como una piscina con, yeah, peces. Y la mayoría de la gente entraba para ver a los peces. Allá era, compraba. La atracción de la tienda, sí, eran los peces. Mira. ¿Y la ropa no estaba con olor a pescado? ¿La ropa no tenía olor a pescado? No, señor. Ah, buen punto. No. Sí, yeah. Claro, yo me acuerdo. Qué pena que haya desaparecido esa tienda. Una cafetería en el centro de Temuco que tenía un acuario con... con carpas, que eran estas, no estoy hablando de que hayan carpas dentro del acuario, sino de estos pescados que se llaman carpas. Y también la gente iba mucho para allá por eso. Sí. No sé por qué la gente asociaba que tener carpas era un buen ave palta, después una buena torta. No sé, muy ahora bueno. Es que la atracción a la tienda es importante, llamar a los clientes, ¿recuerdas? Todavía existe, entiendo, esa tienda dedicada a los sombreros, que se llamaba Donde Golpea el Monito, y que efectivamente había un monito de mentira, ¿no? Pero que estaba golpeando con un bastón la ventana. No, era de mentira. Pero la gente iba por eso. Estamos hablando. Nosotros estamos tirando peces de verdad. Estamos tirando peces de verdad, Marcelo. Estoy pensando, ¿qué otra tienda tenía atracciones? ¿Atracciones así? No me acuerdo. Yo creo que son un gancho efectivo para los clientes. Es verdad. Bueno, oye, vamos a una canción que sea un gancho para este programa. A ver, ¿qué tienes ahí? A ver. ¿Nano? ¿Esta? Ah, esta. Ah, buen gancho. Buena canción. Great. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, Santa Laura, me acuerdo del estadio. Yo tengo, una hija, Laura, así que... Que parece que me equivoqué. ¿No era Laura? No. ¿Qué es lo que es? ¿La hora? Hoy día es Estadio, Estadio Nacional. ¿Sabes lo que pasa? Es que metí mal el Monumental. Dedo. Santa Laura es el próximo miércoles, pero hoy, miércoles 5, es San Osvaldo y Santa Nieves. María Antonieta Nieves y mi tío Osvaldo, fíjate, y un primo Osvaldo. Osvaldo Andrade. Y Osvaldo Díaz, que nos vamos a olvidar de saludarlo. Exacto. Sigan ustedes. Blanca Nieves. Blanca Nieves. Y Osvaldo, que era su marido. En 1923 se crea la Tesorería General de la República de Chile, en 1927. Y mira qué curioso, porque nace Neil Armstrong el 30, el gran basquetbolista. Es un pequeño paso para una guagua, pero un gran paso para la madre. Un año trágico para el 62, porque muere Marilyn Monroe, fíjate. Y el día que muere... ¿Quién la mató? Esa es la pregunta. ¿Quién te mató? Mickey. Ahí está. O el ratón Mickey. La prensa más? Fue. O la radio, tal vez. Ahí está. Me acuerdo cuando en 2009 jugaron Colo-Colo con la selección de Rapa Nui. Un partido por la Copa Chile. Nunca más se hizo. Sí, en Rapa Nui. Me acuerdo que lo transmitieron. Sí. 4-0. Muere el gran escritor chileno Francisco Coloane, ¿no? Autor de tantos. Y también Chabela Vargas. Sí, pues Tierra del Fuego. Oye, Chabela Vargas, grande. Hay un documental de Chabela Vargas en Netflix, véanlo. No me lo pierdo sin falso. Ay, pero Marcelo, no, grande, dice que Chabela muy Vargas. Bueno. Dice que es muy bueno. Sí. A ver, ¿Cuál canta Chabela Vargas? Canta Marcelo. De da da da. Yo solo me acuerdo cuando Chabela decía en el documental, creo que aparece este, que cuando se iba, que decía Chabela. Mira, parece que se existe iba. Deslegitimando una figura clave de la canción mexicana. Con un chiste fácil, no. Enrique Maluenda cumple 85 años, fíjate. Un saludo. El grande de Avellaneda, el intendente metropolitano Felipe Guevara, que cumple 53 años el día de hoy, el Che Guevara. ¿Quién más tenés? Marcelo, ¿está ahí? ¿Está ahí? Sí, estoy mirando. Marine Le Pen es la hija del creador de los lápices. Claro, Jean-Marie Le Pen. ¿Me pasa Le Pen? La actriz Paola Volpato también está de cumpleaños. Seca ella. A todos ellos les mandaba muchos saludos y abrazos por esta situación. Y la PAO Ferroviario también nació un día como hoy. Ya lo dijimos. ¿No? A ver qué es lo que vamos a decir que va a pasar el día de hoy en distintas situaciones. Bueno, a ver. Sesión especial de la sala del Senado a las 3 de la tarde, con el fin de votar la propuesta para designar al nuevo ministro de la Corte Suprema, que es Raúl Mera. Ojo que ha tenido sendas polémicas este nombramiento, hay que ver ahí las negociaciones políticas para este cargo. Oye, y el cumpleañero, a las 9 de la mañana, el cumpleañero Felipe Guevara, con gente de la policía y de la PDI, van a dar cuenta los resultados de distintos operativos que permitieron detener a 8 personas y recuperaron armas, drogas y municiones. Se le va a presentar un pastel con forma de metralleta. Y ahí va a pagar. Sí. Pero míralo. ¡Pum! ¡Ay! ¡Bum, bum, bum! ¡Mi corazón! Oye, se entregaron cifras de Criteria Research hoy, el día de hoy. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, pero está rellenando. Ya, pues, a las 11 de la mañana. Bajó a 12%. Bajó a 12% el presidente de nuevo, que es la cifra que tenía en noviembre del 2019. Eso es criteria. Sí. Que sea más o menos lo mismo que tiene Cadem ahora. Sí, a las 11 de la mañana el alcalde de la Florida, que le cambió la cara a la Florida, Rodolfo Carter, va a suspender, mira esta medida, va a suspender la ejecución de la construcción de un nuevo edificio consistorial. Y entonces va a redestinar esos recursos, 3.000 millones en seguridad y 3.000 millones en ayuda social. Se acabó la construcción. Bueno, está bien. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto al intendente de la región metropolitana, el cumpleañero, Felipe Guevara, el subsecretario del MOP, Cristóbal Leturia, y el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lera, supervisan el protocolo sanitario que le aplica a la FANAT de construcción de la extensión de la Costanera Norte, entre el puente La Dehesa y la calle Padre Arteaga. Eso es lo que te podría decir. Entonces hay nuevas construcciones de la Costanera Norte. De construcciones a las 12 el ministro de Vivienda Felipe Guard con Javier Belolio y gente del Cuerpo Bombero de San Bernardo anuncian la entrega de un terreno para que se construya un nuevo cuartel de la sexta compañía de bomberos de San Bernardo, una compañía que fue víctima de múltiples robos en sus dependencias las últimas semanas. Entonces parece que se van a construir en otro lado para que no los roben ahí. No entiendo. La Comisión de Derechos Humanos del Senado analiza el conflicto de la Araucanía a las 9 y cuarto de la mañana. A la instancia fue invitada la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, el subsecretario del Interior, Francisco Gale, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Minco. Pero además va a estar la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Ayer habían imágenes de la zona de Lumaco, en donde la represión de Carabineros fue bien fuerte. Salían imágenes de gente con balines en la cara. La batalla campal que se ha desarrollado en esa zona en los últimos días ha sido bastante fuerte. Brutal. Ojalá se le dé más difusión a eso, porque hay mucha violencia. Ojo con eso. Ayer de hecho hubo una reunión con el subsecretario de Justicia en la zona, con la gente de zona, y fíjate que... Uno de los voceros mapuche dijo que, si bien valoraban que se hubiesen juntado y todo, no hay acercamiento entre las partes. No hay diálogo y piden reunirse con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Y la violencia, digámoslo, para ser ecuánime, ese general. Antes de ayer había un carabinero. Otros grupos autoproclamados también. Claro, había un carabinero, ¿cómo se llama? Herido de perdigones. Ayer pasó esta imagen brutal de una persona de la comunidad mapuche. Es decir, está el desfalado. No, en Lumaco era, ¿no? En un pueblo, no en una comunidad. Oye, bueno. No, pero es de la comunidad, digo yo. No sé. Comunidad del Chao. El INE publica a través de su sitio web los datos de informalidad laboral. Ojo con esto que dice que es el foco de la crisis, ¿eh? Abril, mayo, junio de 2020, hay que ponerle atención a esto, ¿eh? Eso va a cambiar. Yo creo que va a tener que cambiar el sistema de contratos de aquí en adelante. Los legisladores tendrán que meterle mano a eso. Oye, el ministro de Economía, que ayer conversamos con el Lucas Palacio, a las 13 horas va a hacer un balance junto a Lucas del Villar, que es del CERNAC, del primer mes del funcionamiento de una plataforma que se llama Me Quiero Salirme. Quiero salir. Perdón, me confundí. Que es un sistema para salir, me quiero salir. Porque hay muchas empresas que es muy fácil contratarlas, pero cuando uno quiere terminarlo, es súper difícil, no te contestan, qué sé yo. Esta es una plataforma para que la gente fácilmente pueda renunciar a ese entuerto. Me quiero salirme. Bueno, me quiero salirme. Oye, que hay cosas. Organizado por la Cámara Minera de Chile y Metra Project, se desarrolla el seminario Testimonios y Lecciones Aprendidas por Rescate de los 33 Mineros. Va a estar el ministro de Minería, el ministro Procuriza y algunas otras autoridades, ¿no? Y tiene que ver cómo... Aquí hay una cosa interesante, que es cómo se ha avanzado en las faenas mineras, no de las grandes mineras, sino de las pequeñas mineras, para la seguridad de los trabajadores. Ojo con eso también. Bueno, por lo menos en los últimos 10 años no ha pasado algo de la magnitud de esto que ocurrió. No, tuvimos ese incidente en el sur. Pero ha muerto gente en faenas. Es complicado. Oye, sí. ¿Viste que en Halloween en Estados Unidos siempre hay alguien que se disfraza de minero dentro de la cápsula? ¿En serio? Común, ¿sí? Ay, pucha. Ya es un disfraz. Ya es un disfraz común. ¿Y eso da terror? Pero nosotros no nos vendieron que eso era esperanza. No, pero es que en esperanza. En Halloween no se disfrazan solo de terror. Hay princesitas, superhéroes. Lo entendí mal, fíjate. Entonces, yo me equivoqué. Mi error. Marcelo, la encuesta entonces. La encuesta del día de hoy, que tiene que ver con las calamidades que están asolando al planeta. 705 votos. ¿Qué es lo que viene a continuación después de todo lo que está pasando? El 10% cree que una guerra nuclear. Lo ven lejos eso. Kim Jong-un, Sun Jin-un, está calladito, así que ahí no va a pasar eso. Claro. Y lo otro, está todo muy peleado. El 27% cree que va a caer un meteorito sobre la Tierra y se acaba la... Se acaba todo. Todo. Por lo menos se acaba nuestras deudas, lo cual es interesante. El 29% cree que viene el apocalipsis zombie. Gente que se contagia con un virus que lo que hace es que vaya comiéndose al resto. Y el 32% cree que lo que falta que pase es que Thanos chasquee los dedos. ¿Y qué pasa, Carla? Esta es una pregunta. ¿Qué pasa cuando Thanos chasquea los dedos? No sé. ¿Cómo? Te chispea. No vas a ver. Te chispeo. Porque al otro lado. ¿Qué pasa? Te chispeo. Chasque. ¿Qué pasa? Desaparece la mitad del universo, pues. De los seres del universo. Al azar. Al azar. No, si tú no eres Thanos. No, pues tú estás regia. Thanos era un guatón. Un guatón morado, además. No. Y habló así, profundo. Ya bueno, te llegamos al final del. Te llegamos al final. ¿Qué te pasa, Marcelo? El equipo de Banchile. Llegamos al final del. No sé. ¿Pero qué le pasa? No, bueno, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Ni trato de entenderme. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti. De parte de BCI. En 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Bueno, los dejamos con la satisfacción del deber cumplido, ¿eh? Como tatita. Y nos vemos mañana. Chao, Nano. Chao, Carlita. Hasta luego. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto No Es Plaza Italia.